Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Pero muy buenas tardes, esto es el cuento del tío de la Radio Galáctica en la www.galáctica.cl y también en la 103.3 en la CPC, desde Cartagena hasta Algarrobo, toda la gente del litoral central, hoy día conectada a la Radio Galáctica, que tenemos invitada en el día de hoy. Vamos a estar conversando con Lorena Avendaño, directora y creadora de lo que es el trabajo, esta hermosa labor que desarrolla la Lorena, que es la mágica casa del color, como digo yo. Y obviamente vamos a estar conversando también otros temas, como lo es el decreto 130 que se firmó aquí en San Antonio, según declaraciones del alcalde de San Antonio, a espalda de ellos que desconocían esta información que manejaba la empresa portuaria con el actual gobierno en entregar todo lo que es el sector de Ojo de Mar a la empresa portuaria, y eso trae una consecuencia bastante fuerte para la zona de San Antonio. A la parte medioambiental, desaparece la playa Yoyeo, desaparece uno de los míticos bosques de San Antonio, como lo es el Parque Dir, y también tendría el problema con la desembocadura del río Maipo, que están haciendo el trabajo los pescadores. Así que de esas y otras cosas más vamos a estar conversando. También vamos a estar mañana en el foro de comunicación en Santiago, en el Teatro Las Tarrias, Radio Galáctica. Noticia esta semana, Radio Galáctica, estuvimos dentro del informe anual de los derechos humanos a lo que refiere a la libre expresión. Ustedes saben que el año 2009 Radio Galáctica fue censurada aquí en el puerto de San Antonio, y también de esas cosas vamos a estar conversando en esta hora aquí en la www.galáctica.cl y también en la 103.3 en Radio CPC desde Cartagena hasta Algarrobo. Primero vamos a entregarle la información cómo pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales a las cuales estamos conectados, que es el Facebook, como La Galáctica, nos pueden encontrar ahí, ven el marciano rojo, pum, ahí estamos. En el Twitter, para que nos sigan toda la información, Radio Galáctica MSN, radiogalactica@gmail.com, y también ese correo para enviar información sobre actividades culturales, artísticas en el litoral central, como la tocada hip hop que se va a vivir en Cartagena. Esa y otras cosas más. Así que vamos a empezar a conversar con Lorena Avendaño, que está aquí en los estudios de Radio Galáctica. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar acá a contar un poco de la mágica historia que se teje en Yoyeo. Exactamente, vamos a hablar de tu trabajo, de cuánto tiempo lleva la Casa del Color funcionando en Yoyeo, y en el lugar específico está en Arzobispo Casanova... Número 60. Así es. Lorena, ¿cuánto tiempo lleva la Casa del Color trabajando aquí en el puerto de San Antonio? A ver, comenzamos el 24 de febrero del año 2007. Estamos a punto de cumplir 4 años. ¿4 años? Bueno, empezó un tema bien especial con la discapacidad a través del arte, la pintura, en recreación. Y se formó este espacio que empezó itinerando en las calles de San Antonio. Recorrió San Antonio, Algarrobo, entregando la magia de la pintura. Y en julio del mismo año 2007 se inauguró la Casa del Color y estamos funcionando desde ese entonces, sin ayuda municipal ni gubernamental. Autogestionado, hay que recalcar ahí. Eso, a través de beneficios, pescado frito, tallarinatas, amigos que donan productos, nos vamos a la feria a vender, en fin. Se hace lo que se puede de puro corazón. Pero bien la Casa del Color funcionando. Nosotros hemos tenido el gusto de estar 2 veces en la Casa del Color y se ve el trabajo con estos niños, con estos jóvenes y con esas personas también que son adultas que están ahí en la casa. ¿Cuántas personas recibe la Casa del Color, Lorena? Mira, hay 40 niños en registro y se manejan alrededor de 18 y entre 20 y 25 rotativos, porque van, aparecen, dejan de ir, pero ellos saben que tienen su espacio. Expliquémosle a la gente que no conoce la Casa del Color, ¿en qué consiste la Casa del Color? A ver, para que más o menos anden enchufando con la conversación que estamos teniendo. La Casa del Color es un espacio de recreación a través de la pintura para niños con discapacidad física y mental. Se entrega estimulación sensorial a través de los colores, motricidad fina y concentración. A través de los colores básicos y figuras geométricas. Ha dado muy buen resultado el proyecto, de hecho yo estoy haciendo talleres para los colegios especiales, el Instituto Psicopedagógico de Barranca y el Divino Maestro en Yoyeo. Vamos a estar conversando con Lorena todo lo que es la Casa del Color, las actividades que están realizando, la ayuda también que necesitan. Ellos, nosotros empezamos la campaña hace varios meses atrás sobre la campaña de la mano en el corazón y la otra en el bolsillo para que ayude a la Casa del Color. Vamos a estar hablando de las necesidades también que tiene la Casa del Color, pero antes de eso vamos a empezar a escuchar la música aquí en la www.galactica.cl. Esto fue el Rock Carnaza. Ustedes saben que el actual gobierno de Chile ya cerró lo que es el Centex, este centro de extensión cultural en Valparaíso, que estaba creado desde el 2005, la capital cultural de Valparaíso, ya no va a existir en este gobierno de derecha. Estos eventos eran creados por el mismo Centex, estoy hablando del Rock Carnaza. Vamos a escuchar a Camila Moreno, que es la última presentación, aquí en vivo y en directo en la www.galactica.cl. Esto es Millones, Camila Moreno. En un 2x1 de lo que es el Rock Carnaza, vamos a escuchar lo que pasaba. Camila Moreno con Millones en vivo en Valparaíso, y lo que viene es nuestro amigo Casquivano, nuestro coterráneo. Rápido que se arrepiento un lado de mi corazón. Rock Carnaza 2010, aquí en la www.galactica.cl. Apago el calefón. Dentro y fuera de la ducha, rápido, por favor. Mira si sube la cuenta, sería de cajón.

hoy en todas partes. Así es, ahí pasaba Kaki Dano, que se hagan los sueños hoy en todas partes, www.galactica.cl y también en la 103.3 en la CPC, desde Cartagena hasta Algarrobo, son los sonidos alternativos que despiertan tus sentidos musicales, eso es la tarea de la Radio Galáctica. Seguimos con Lorena Avendaño. Lorena, actividades, ¿cuánta gente trabaja en la Casa del Color? A ver, mira... ¿Cuántas manos ayudan ahí? Han pasado hartas manos este tiempo, muchas manos. Pero la verdad es que no hay... todo el mundo trabaja. Entonces hay que cumplir horarios y de repente... Ahora en estos momentos está una amiga en la casa con ella, con mis niños. Y es el tiempo que tiene. Le toca horario de tarde, la mañana te fijas, no, estoy sola. De repente llegan amigos y sí dan la mano, ayudan un rato, qué sé yo. Pero normalmente yo estoy sola ahí. Oye, y también cabe destacar que no solamente niños y jóvenes y adultos que sean de San Antonio, porque también puede ser de la provincia. Tú me estabas comentando este caso de los chicos de Santo Domingo que quieren llegar a la Casa del Color y lamentablemente no tienen los medios. ¿Cómo asistir? Necesitan, de hecho ellos los tres usan silla de ruedas. Entonces el problema del transporte es más complicado. Estamos orando, pidiendo, haciendo fuerza para ver si alguien por ahí se pone la mano en el corazón y hace estos niños felices en realidad, porque todo es por ellos. Bueno, la casa es mía, de mi familia, digamos, y gracias a Dios no pagamos un arriendo, es un espacio grande, tiene hartas dependencias, tiene un patio también bien grande, cómodo, y nos ahorramos eso que es grande, porque cede en un lado. Oye, ¿cómo está la ayuda de los privados con la Casa del Color? Poco, muy poco. Hagamos un llamado ahí a las empresas aquí de San Antonio, a estas transnacionales que tenemos en el puerto de San Antonio, que tienen grandes excedentes, a que el 0.00001% que hagan unas donaciones, que hagan un aporte a la ciudadanía. Hace rato las grandes empresas que están en San Antonio que no se nota. Sí, pues, y es un espacio que realmente ha sido súper bien acogido por la discapacidad, porque ellos no tienen espacio, no hay espacio, ellos están en el colegio y en la casa, ahí ellos llegan, disfrutan, pintan, se recrean, hay música, de repente llega el amigo músico que acompaña con guitarra, cuento, qué sé yo, hay mucho por hacer en el espacio y para mi gusto no está bien aprovechado. Debería eso ocuparse todos los días, todo el día. Yo por un tema de trabajo tengo que abrir 3 días a la semana. Por un tema de recursos también. Además, recursos y trabajo, porque también tengo que sobrevivir. Si haber el recurso, otra persona podría estar ahí supliendo los otros días que no está trabajando. Claro. Así que ahí estamos, pues invitamos a los empresarios de todas maneras. Yo siempre estoy pidiendo la ayuda, yo no sé qué pasa, pero yo invito a que la mano en el corazón no se la pongan cada 2 años y se bombardeen 2 días con imágenes para poder ayudar. Porque este espacio que está hace 4 años sobreviviendo... ¿Ha llegado mucho candidato por ahí? La verdad es que la Casa del Color es de todos los colores. Se trabaja con pureza, porque para mí son ángeles, que nos enseñan mucho. Y no se ha identificado con ni uno todavía, porque creo que cuando uno da tiene que dar del corazón. Sí. No es necesario ir a sacarse una foto para entregar algo o nada. O sea, yo creo que las cosas cuando uno las siente, tiene que entregarlas realmente de donde nacen. Así que llamamos a toda la gente de la provincia que nos están escuchando también en la 103.3, en la CPC, en Cartagena, Algarrobo, El Quisco, a que... También invitar a los niños que tienen discapacidades que se acerquen a Yuyeo. Están de en Arzobispo Casanova 600. Número 60. Número 60. El teléfono es el 28-06-14 996-78-708. En Facebook, por Lorena Avendaño Tapia, pueden encontrar las carpetas, siempre la información. En YouTube, también por Videos Casa del Color, hay bastante información. En EMOL también hay información por el mismo nombre, Lorena Avendaño, para que la gente sepa que este trabajo es verdadero y que se está haciendo ya hace bastante tiempo. Un trabajo bastante serio que se está haciendo acá. Además. Y totalmente gratis, eso es lo otro, o sea que solamente tienen que tener la voluntad de asistir. Nada más. Y los medios y los recursos a veces tampoco se puede. Pero los niños ahí no pagan nada. ellos comparten una colación, una once, que eso también corre por cuenta de la casa, digamos, los beneficios que se hace, el mismo transporte, yo transporto a 3-4 niños de repente y no se cobra nada, nada, totalmente gratis, increíblemente en estos tiempos que no hay nada gratis. Exactamente, y por lo mismo es muy valorable el trabajo que realiza Lorena aquí en San Antonio, y lo hemos rescatado y por ende también hemos apoyado esta campaña de la mano en el corazón y la otra en el bolsillo, porque las grandes empresas aquí tienen que dar lo que realmente lo aporte a estas gestiones que se están llevando aquí en San Antonio, autogestionada y un trabajo de corazón. Así es. Totalmente. Y lo que falta son las lucas. Y ahí es cuando entran los empresarios, los privados, yo creo. Sí, y también ustedes manejan una economía, una administración, en el sentido de hacer beneficios para generar recursos, para que esta hermosa gestión siga avanzando, me imagino. Sí. Una vez al mes, como te digo, hacemos beneficios, tallarinatas, que si lo más normal son tallarinatas, porque por ahí una empresa en San Antonio nos dona, sí, tallarines y salsa. Otro amigo por ahí la carne, y así se van haciendo fuerzas, cadenas de amigos, y con eso sacamos adelante, podemos generar recursos de ellos. También vamos a la feria y todo eso se echa ahí en el chanchito para la Casa del Color, para poder todos los meses comprar cloro, porque es una casa que se tiene que mantener limpia, que se utiliza de aseo. Es una casa, como cualquier casa, pero con 20 ángeles muy especiales ahí. Y están todos invitados a conocer el espacio, desde Algarrobo hasta Santo Domingo y donde nos quieran venir a visitar. Y es totalmente gratis, así que esta son de las pocas cosas que nos hace sentir que realmente hay que dar la mano al trabajo que está realizando tuyo. Me saco el sombrero por el trabajo que está realizando Lorena, y por lo mismo Galáctica asumió ese compromiso de apoyar y difundir lo que es la Casa del Color y el trabajo que se realiza en la Casa del Color, que es un trabajo notable. Y aparte que vayan ustedes también, o sea, también no solamente las personas que sufren estas discapacidades puedan asistir, las personas también particulares puedan a ver el trabajo que realiza la Lorena en la casa y también sumarse ahí, un granito sí, de arena también es positivo en esa parte. Acercarse a conocer y acercarse a poner las manos, no sé, uno siempre necesita ayuda, de repente lavar un pincel o lavar una taza, qué sé yo, un granito de arena puede ser una montaña, ¿no? Así es. Pero faltan voluntarios, amigos, lolos, gente adulta, la que quiera estar invitada a conocer y apoyar este paso, no solo también económicamente, sino que con las manos, porque se trabaja con bastantes niños. Con el espíritu. Así con es. El corazón. Exactamente. Saludos a Boris Verdugo, que nos está escuchando a través de la señal online, también a Andrea Aránguiz, que también nos está escuchando en Santiago. También tengo que saludar a los chicos de Melipilla, compadre, que le tenemos un tremendo saludo, a Ricardo Alvear, y de ahí le vamos a colocar un tema de Chinoy que están pidiendo. Saludos a Melipilla, saludos a toda la gente que está conectada a través de la www.galactica.cl. Estamos con Lorena Bendaño, es directora y la creadora de la mágica Casa del Color, que está ubicada acá en Llolleo, en Azuay, por Casanova 60, que esta Casa del Color hace un trabajo con niños con discapacidades físicas y mentales. Niños, jóvenes y adultos también. Sí, sí. Así que vamos a seguir conversando, pero antes de eso vamos a la música. Vamos a escuchar algo chileno. Hoy día estamos bastante patriotas, se podría decir, desde el fin de año. Son los sonidos de Violeta Parra, ya que anduve en San Fabián de Lico, anduve en la tierra de los Parras. Esto se llama Yo Canto la Diferencia. Esto es la www.galactica.cl. Casi tengo que decir algo. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido.

En el frontis de la Municipalidad de San Antonio se instaló un stand del Ministerio de Bienes Nacionales para llevar a cabo un novedoso e importante programa que pretende regularizar en tiempo récord todos los problemas que las personas presentan con los títulos de dominio de una propiedad que afecta por el mismo sismo del 27 de febrero. A partir de esta regulación express que se realizó completamente gratuita, es que las personas podrían optar a la gran cantidad de beneficios que el gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía para reconstruir o reparar sus hogares siniestrados por el sismo. En la cita estuvo presente nada más ni nada menos que la propia Seremi de Bienes Nacionales de la Quinta Región, Paola Roca Matar, quien destacó la importancia de un programa de este tipo que regularizara todos los títulos de dominios que las propiedades fueron afectadas desde el 27 de febrero. Además de eso, el Seremi de Bienes Nacionales destacó también la gratuidad del trámite, señalando que habitualmente este tiene un costo entre 70.000 a 300.000 pesos que demora aproximadamente 2 años. En ese tenor es que el Seremi combinó con todos los habitantes de la zona acercándose a los municipios para consultar sobre este tema, ya que los lazos de comunicación directa con los bienes nacionales a nivel regional. En otro tema, la Seremi refirió también a que la polémica que ha suscrito hasta ahora en lo que respecta al Decreto Supremo 130 que define los nuevos límites que posee la empresa portuaria de San Antonio, señalando que tan solo el día jueves ella se había enterado de este tema. Si bien este decreto tiene fecha del 1 de junio de este año, la Seremi afirmó que solo este 2 de diciembre, o sea, hace 6 meses después de lo sucedido, se había enterado de un tema que tenía justamente de su dirección competencia. Hay que destacar que la propia Seremi de Bienes Nacionales, quien participó activamente en la mesa que integraron además representantes de EPSA, la empresa portuaria de San Antonio, el senador Lago Weber y el senador Chaguán, y los pescadores, la agrupación de pescadores de la Boca del Maipo, por el problema que la accesibilidad que tienen estos pescadores al ingresar a la playa de Ulleo con las faenas pesqueras. En este sentido, la Seremi señaló que si bien EPSA no ha dado a conocer antecedentes del tema, los directivos deben haber tenido unas buenas razones, ya que era un tema importante a tratar. Les cuento sobre este decreto, este famoso decreto 130, con estos cambios de propiedades, porque San Antonio va a generar un gran megapuerto, proyecto megapuerto aquí en la provincia, en la ciudad, y se está pasando a llevar la opinión de la gente y están haciéndose informes. Estos procesos se están haciendo entre cuatro murallas. Hasta el alcalde de San Antonio desconocía esta política que está llevando el gobierno actual con la empresa portuaria y va a arrojar unos problemas bastante fuertes como los ambientales. Va a hacer desaparecer una de las playas místicas del puerto de San Antonio, como es la playa de Yoyeo, la desembocadura del río Maipo, con esta agrupación que estaba llevando a cabo algunos proyectos turísticos en la zona. También van a desaparecer el hermoso Parque Dir de San Antonio. Y todo esto a manos de la empresa portuaria de San Antonio, que esta empresa portuaria de San Antonio cabe destacar que no hace ningún beneficio directo a la ciudad, sino más que nada estar trabajando aquí en la zona y algún beneficio como lo que estamos hablando ahora de la Casa del Color, algunas donaciones que estamos hablando, no hacen donaciones grandes del puerto de San Antonio, y es como la deuda que tiene el puerto de San Antonio con la provincia de San Antonio, justo pasando estos temas bastante delicados aquí en la ciudad, donde se va a ver afectado gran parte de lo que es el medio ambiente en el sector de Yoyeo, en la playa de Yoyeo. Así que se están reuniendo los activistas sobre el tema medioambiental, sobre este golpe medioambiental que va a tener San Antonio, y otra vez no se le pregunta a la ciudadanía, así como pasó con el Mall Casino Arauco San Antonio y los silos que pusieron a una cuadra del centro, a una cuadra de la Municipalidad de San Antonio, 10 silos gigantes. Están pasando cosas irregulares, y falta una comunicación más directa, falta una comunicación más transparente desde las autoridades hacia la ciudadanía. Esa es mi humilde opinión a este decreto 130 que se está pasando a llevar a los trabajadores y a la gente de San Antonio. Sobre este tema vamos a escuchar a Puerto Verde, esta banda de San Antonio que también fue censurada en el Chile Más Cultura en Cartagena hace 3 años atrás. Esto se llama Protesta. Son los sonidos locales, esto es el Rock San Antonio. Puerto Verde, que paz descanse, aquí en la www.galactica.cl. Oh, igual, se toman de las manos para que puedan robar más. Oh, y el planeta muy mal está con tantos tontos en el poder. Vergüenza que quema, vergüenza que quema. Ese tema se llamaba Problemas. Es un collage de problemas. Atado, problemas. Vale, vale, vale. Pero si no soltamos las cosas como las pensamos, ya me voy, chao. Un saludo a usted. Y así los bajaron. Oye, fuerte el aplauso por Puerto Verde. Muchas gracias, agradecemos también la participación. No se puede, nos están esperando en el otro. Eso va por las letras. www.galactica.cl desde San Antonio para todo el mundo, son los sonidos alternativos, y también en la 103.3 en la CPC en el litoral central. Seguimos con Lorena Ventaño, ya que estuve conversando un poco del decreto 130, explicándole estos cambios de sitio a la gente, cómo se apuró el proceso para cambiar el giro a la nueva compra que hizo la empresa portuaria, la extensión que se viene al puerto. Pero vamos a seguir conversando sobre lo que es el trabajo de Lorena Ventaño, las necesidades que tiene la Casa del Color, Lore. Ay, las necesidades son muchas. Ahora lo único que queremos es un furgón, un transporte. Para... Por lo que estábamos conversando anteriormente. Claro, con los niños que están en Santo Domingo, hay otros niños que están, no sé, en Placilla, qué sé yo, que no pueden manejarse solos, que andan en silla de ruedas y que quieren y tienen muchas ganas de aparecer por el lugar. Necesidades, ojalá las empresas alguna por acá, no sé, se ponga la mano en el corazón, como decimos delante, y apadrinar, sería fantástico poder tener, no sé, yo soy autodidacta en el tema, yo soy artista plástica, creadora plástica, y me nació la idea esta de los colores y entregar rehabilitación a través de la pintura, pero no tengo, ponte tú, que podría haber también en el espacio un profesional al respecto, ¿te fijas? Una educadora diferencial, qué sé yo, hay muchas cosas, un kinesiólogo tal vez que vaya a dar su horita por ahí, un psicólogo, profesionales que requieren la casa como un lugar especial, porque estamos hablando de niños especiales y personas adultas también. El bebé más grande que tengo tiene 54 años y el más chiquito tiene 4. Hay diferentes discapacidades, pero hay un grupo bien rico, no hay problema, nunca hemos tenido, gracias a Dios, nada, así, se llevan muy bien ellos. Es un espacio lindo. Así que el llamado está para que alguna empresa de aquí de San Antonio, de la provincia, apadrine este gran labor que desarrolla la Lorena con la mágica Casa del Color que está en Yoyeo, y también obviamente invitarlo a que conozcan en situ. Sí. El trabajo que realiza Lorena, y se van a dar cuenta en lo que el trabajo a pulso y las necesidades que se requieren para llevar este trabajo quizá de a un porciento más alto a lo que refiere del trabajo que se está llevando a cabo. Quizá yo creo que si se da una mano económica o una mano profesional, la Casa del Color podría ser un centro ya más amplio y podría abarcar más jóvenes y niños de acá de la provincia. Claro, pues todo está en el dinero, desgraciadamente. Necesitamos el dinero para poder seguir viviendo y poder dar un espacio mucho más integral a los niños. Actividades, Lorena, tú estabas hablando hace poco, hicieron un pescado frito y esa historia del pescado frito igual fue interesante porque explícanos cómo llegaste a la caldería, a la lonja pesquera de San Antonio. Ahí me paré como pelícano desde las 11 de la mañana a esperar a que llegaran los botes. Ahí los amigos se pusieron, unos llegaban con muy poco pescado, pero igual nos regalaron uno o dos que fueron. Y así otro que llegaba con más y nos fueron ayudando. Al final juntamos 80 lindas merluzas, que también hay un angelito, una amiga del puerto que tiene puesto ahí, nos ayudó también a limpiar, porque también ese es un tremendo trabajo. Y otro amigo que ayudó a filetearlo todo. Así. Pero se lograron juntar una cantidad buena. Primera vez que hacemos pescado frito, pues normalmente hacemos tallarines. Y fíjate que quedó bien rico. Lo hicimos al disco con leña, todo el mundo quedó feliz. Ahí se comparte, todos estos eventos se hacen siempre los días viernes entre la quincena y fin de mes. A 1,000 pesos solamente el plato, se sirven ahí mismo, lo pueden llevar. Es siempre desde las 8 o 9 de la tarde en adelante. Y también aplaudir el gesto de los pescadores artesanales también. Yo por ahí puse que me sacaba el sombrero porque igual, ellos se tiran a la mar y no saben si vuelven, ¿no? Todos los días. Su trabajo es increíble y tienen un corazón grande. Siempre se ponen, yo siempre he escuchado que se ponen con gente que va con eventos, que se beneficia. Correcto. Ahí están. Increíblemente, las personas que menos tienen son las que más te dan. Exactamente, así que por lo mismo llamamos a la gente, llamamos a los empresarios, a las grandes empresas que hay acá en San Antonio, a que conozcan este trabajo que está realizando Lorena en Yoyeo, en Arzobispo Casanova 60, la mágica Casa del Color, y que vean in situ, como lo repetí anterior, el trabajo. O sea, solamente hay que verlo y se van a dar cuenta que es un gran labor que está desempeñando la Lorena, y más todavía cuando es autogestionado. Así es. Más sacrificio, más lindo, más puesta. ¿Qué pasa con los políticos de nuestro puerto que no ayudan a esta iniciativa? Están en el boom de los ofertones, parece que tienen que llegar las elecciones para que empiece el boom. Vamos a escuchar a Javier Barría, que estuvo aquí presente en la Radio Galáctica. Javier, esto se llama La Casa Nueva, de su próximo disco. Esto es lo último de Javier Barría. La Casa Nueva, www.galáctica.cl. Sonreír, la casa nueva estaba aquí, la bruma resistió al jardín, la noche en que quisiste estar. Yo quise todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. En algún lugar la casa se hunde en el mar, la tierra se ajustó al sol, sabían que viniste a mí. Yo quise, yo quise. Mi amor entero para ti. Mi amor entero es para ti. Todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. www.galactica.cl este jueves 9 de diciembre cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos, 23 grados en la temperatura actual en la provincia, en la ciudad puerto de San Antonio. Y también saludar a los portuarios que se encuentran en un paro bastante largo ya, que ya lo catalogaron como indefinido y luchando también por su trabajo. O sea, está bastante sensible el ambiente gremial en Chile. Y hay que escucharlo, yo creo. Estamos con Lorena Vendaño aquí en la www.galactica.cl. Lorena, estamos conversando sobre la necesidad de las actividades que tiene la casa. ¿Algún llamado en general, que ya estamos en la recta final del programa? Bueno, llamado primero que nada a todos los niños de la provincia, desde Algarrobo hasta Santo Domingo, que se acerquen. Los padres que se atrevan a conocer el espacio. Las manos de ayuda a los empresarios con el dinero. Y que hagamos de San Antonio este espacio de todos, este espacio es de todos. No es solo de Yoyeo ni de Lorena Vendaño, este espacio es de todos, es para ellos. Así que hacemos un llamado en general a toda la gente de la provincia de San Antonio y también a las empresas. Ahí está el fuerte también para que este trabajo pueda funcionar los 7 días, ¿te imagináis? O sea, no solamente los 3 días a la semana, sino todos los días que tiene esta semana y hacer un trabajo... Obviamente con mayor recursos se hace más fácil trabajar cuando hay recursos. Así que a las empresas de San Antonio es la tarea que tomen conciencia, que hay hartas empresas que tienen grandes excedentes aquí en la provincia y que un poquito de esos excedentes ayudarían mucho a estos niños. Y que se enteren un poquito también de la ley de Valdés. Sí, pues esa es la famosa ley de Valdés que aquí desconocen. Que existe y que los empresarios, no sé si se hacen los lesos o no sé qué pasa ahí, pero que echen un vistazo, si no, y también los invito a conocer la casa, porque uno cuando ve ese espacio, ahí sabe que realmente existe, es necesario y hay que apoyarlo. Así es. Así que, nada más, Lorena, o sea, ha sido un gusto estar acá. Todavía no estamos, siempre es como la técnica del chat, despido antes a los invitados, pero eso no significa que el programa está llegando a su final. Cuando son 10 minutos para las 7 de la tarde, estamos interactuando con ustedes a través de la www.galactica.cl y también en la 103.3 en la CPC, desde Cartagena hasta Algarrobo. Y cómo pueden interactuar con nuestras redes sociales, ultra fácil, ultra sencillo, por el Facebook de La Galáctica, que es La Galáctica, el Twitter, estamos en Radio Galáctica, estamos en el MSN, en el Messenger, radiogalactica@gmail.com, y también ese correo lo pueden ocupar para enviar informaciones de eventos, tocatitas y todo lo que quieran promocionar aquí en el litoral central. Ahí está abierto para que ustedes se puedan acercar. Saludar también a Juan Román, que nos está escuchando, a nuestro amigo Juan Román. Y sí, hay que pasar el dato, se suspende la visita de Gabriel Salazar, que los chicos, nuestros amigos, nuestros compañeros de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro traían este viernes a San Antonio la visita de Gabriel Salazar, este gran historiador. Lamentablemente, por este paro indefinido de los funcionarios públicos, se tuvo que aplazar esta visita. Creo que se va a hacer en enero, así que a toda la gente que estaba enterada de la visita de Gabriel Salazar, decimos que se acaba de suspender por las razones del paro de los funcionarios públicos, que es de ayer, antes de ayer, así que esos datitos. ¿Qué más te tengo que decir? Hoy día también tengo que saludar a mi amiga personal, la Fusa, la gran amiga musical que tiene la radio, que es una de las tantas amigos que son músicos, a nuestra amiga Fusa, que está cumpliendo, no le voy a decir los años, pero hoy día está celebrando su cumple, y obviamente le mandamos un tremendo abrazo y tremendo saludo desde acá, desde la Radio Galáctica, y más ratito vamos a estar al lado de la parrilla, Fusa, así que tremendo saludo por la Fusa de aquí, de la Radio Galáctica, de Alfredo. Esto es el cuento del tío. 6 de la tarde con 52 minutos. Vamos a escuchar el himno. Que cuéntanos, ¿cómo nace esta canción que estamos escuchando de fondo? Esas son las mágicas manos y casa de personas que llegan al espacio. Esta canción la hizo un amigo muy querido que se acercó un día, llegó a la casa, conoció el espacio. Gran músico, nuestro Boris Verdugo. Y creo esta canción maravillosa que la verdad es que todas las personas que la conocen sin conocer el espacio les gusta. Más aún cuando conocen el espacio y conocen la canción. Así que vamos a escuchar Bienvenido Sea el Color, este el himno de la Casa del Color. Boris Verdugo aquí en la www.galactica.cl y también en la 103.3 en la CPC. Bienvenidos a este lugar. La fantasía no ha de escasear. Aquí convergen tantos mundos y otros se crearán. Gotas de luz recargadas de felicidad, pintando retazos de luz en rostros silenciosos, regalando espacio a la imaginación. Bienvenido sea el color que repleta esta historia, que alimenta de gloria nuestro corazón. Para subsistir. Yeah, ahí pasaba Bienvenido el Color con Boris. Boris Verdugo, nuestro amigo Boris Verdugo. Saludos ahora a Boris Verdugo que nos está escuchando a través de la señal online www.galactica.cl. Y también, chicos, estamos llegando casi al final del programa, pero tengo que pasar el dato exactamente. Mañana Radio Galáctica, más que nada, su director y representante legal va a estar en Santiago en el foro a lo que refiere la urgencia de más medios, democracia, pluralismo, participación y financiamiento. Esto se va a realizar en el Teatro Las Tarrias Galáctica. Esta semana tuvimos el agrado de estar dentro del informe anual, bueno, el desagrado de estar dentro del informe anual de los derechos humanos por la violación que se llevó a cabo acá en el puerto, el hostigamiento, amenaza y posterior cierre de Radio Galáctica. Vamos a exponer este caso en Santiago y obviamente el trabajo que desempeña la radio ya hace 6 años que está trabajando por el desarrollo de los músicos, por ende es nuestro lema, es donde nace la música. Así que mañana vamos a estar a toda la gente de Santiago, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en el foro. Esto queda en el Teatro Las Tarrias, en Las Tarrias 90, para que sea más exacto, Metro Estación Católica, la U Católica, ya que salieron campeones. Ahí vamos a estar mañana de las 9 a la 1 de la tarde en este foro de derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que está hace rato, la tienen bastante cohibida esta libertad de expresión, que se me arranca esa palabra. Lorena, ¿algún saludo, alguna mensaje para cerrar este programa en el día de hoy? Primero que nada, un saludo a todos los amigos, a todas las personas que han pasado durante estos 4 años por la casa, que han sido bastantes, que han dejado su grano de arena, su huella, su ayuda, sus manos, su cooperación, todo. Dar las gracias a ti, a la oportunidad que me das de poder dar a conocer este espacio, digamos, que tú ya también habías hablado un poco, te lo agradezco mucho. Tú conociste y viviste, sabes lo que se siente estar ahí. Una hermosa sensación. Y sí, eso es lo que uno quiere transmitir, y que la gente se acerque, que nos identifiquemos de la costa, del litoral, los niños que estén en todos lados. Si alguien está escuchando, tiene un amigo, no sé, un familiar, llévenlo, atrévanse, que le va a hacer bien. Le va a hacer muy bien al chico, a la persona, al grande, no sé. Pero que se acerquen, conozcan, y obviamente un saludo a los empresarios. Voy a empezar a poner en buena con ellos, para que nos ayuden y tiremos esto adelante. Identifíquense que San Antonio no solo es San Antonio, es desde Algarrobo hasta Santo Domingo. Si estamos todos unidos, hacemos fuerza y podemos llegar a tirar esto para arriba y como se merece. Así es, así que el llamado a la empresa, el llamado a los privados, y el llamado también es para que el próximo jueves nos puedas escuchar a partir de las 6 de la tarde en la www.galactica.cl y también en la 103.3. Este tema va dedicado a Milipilla, a los chicos de Milipilla, de Próxima Centauri, a Sebastián Venegas y compañía, que nos pidieron un tema de Chino. Y cerramos este programa en el día de hoy con un hermoso día aquí en la ciudad puerto de San Antonio. Con ganas de ir a la playa, ¿no? Sí, está bueno, voy a la playa. Así que cerramos. Y la gente que está en el litoral, la gente que está disfrutando ahí en Cartagena, San Sebastián, están en un pasillo de la playa. Así que saludamos a toda la gente del litoral central y cerramos en este día de hoy este programa El Cuento del Tío con uno de los locales. Va a estar este próximo sábado en el cierre de los creadores del Maipo. No voy a hablar del costo de este creador del Maipo, pero se va a realizar este fin de semana. Chinoy, esto es La 30 York. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue El Cuento del Tío de la Radio Galáctica. El que espera tiene un brazo revolviendo el corazón. Entre el pecho sale el astro, vuelve la luna y el sol. Baila el cojo, vuela el manco, menos boca y más la voz. Nos vemos en el atajo. Nos vemos en el atajo de las 30 York. Juega el viejo, salta el alto, baja el cielo el pescador, brilla el seno, apunta al santo para bailes. Mezclador, miran el negro y el blanco, se quita la ropa, Dios, entra el gordo en el flaco, cabe en un grano de arroz, nos vemos en el atajo de la 30 York, nos vemos en el atajo de la 30 York. Thank you.